Si estás muy feo, lo vas Senado de la República invita a participar en el Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Instituciones públicas, organizaciones sociales y académicas pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra escrita en español o en alguna lengua originaria de Latinoamérica. La fecha límite, 8 de diciembre del 2024. Consulta las bases en www.senado.gov.mx. Senado de la República, 66ª Legislatura. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde. Buenos días, Ensenada. Marco Flores desde Raza en la Noticia. Tenemos un reporte urgente de último minuto. Nos reportan locutores desaparecidos. Hoy recibimos un mensaje de rescate de los duendes desde la villa navideña Padre Las Palmas. Todo parece indicar que es la Operación Navidad 2024 encerrados. Sí, has oído bien. Están encerrados y necesitan nuestra ayuda. La meta son 5,000 juguetes para los niños más necesitados con la ayuda de los radioescuchas de Radio Cadena Enciso. Hasta aquí las noticias con Marco Flores. Desde Raza en la Noticia. XEB, La Grande, 1050 AM. Haciendo que la magia de la radio llegue hasta donde tú estás. Era una tarde de primavera. Que tu amor es un castigo, que amarte es pecado total y que nada entre tú y yo es permitido, y entre sombras nos tenemos que adorar. Quiéreme de ansiedad. Lo escuchaste. ¿Cuántas veces lo dijiste tú? Reconocer la violencia en acciones y palabras es el primer paso para erradicarla. Escucha. Escúchate. La solución está en tus manos. Nosotras somos libertad, respeto, dignidad, igualdad. Es tiempo de mujeres sin violencia. Súmate y transforma. Gobierno de México. De desde Mexicali, Baja California, México. XEB, La Grande, 1050. En los 10.050 kilohercios de amplitud modulada. Transmitiendo desde lote número 10, Colonia Rivera, Compuertas. Mexicali, Baja California. Potencia máxima autorizada por el gobierno federal de 10.000 watts. Programación y potencia se combinan para captar mayor audiencia en ambas Californias. La Grande, 1050 AM, la estación que llegó para quedarse. La Grande de Mexicali. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Mira, Navidad empieza a invadirnos por doquier. Me pone a reflexionar, tengo tanto por qué agradecer. En un mundo de ambición, racismo y división, de credo y fe, prevalece la razón, la fuerza de la unión, la lucha por el bien. Que encienda la luz de Navidad, corazón no deje de brillar, las familias en el hogar, es tiempo de celebrar. Navidad, es llevar contigo un mensaje de paz, es llenar de amor cada rincón del mundo, la bondad que brota de lo más profundo de tu ser. Vida mía, la carta.

estorbar. Yo también tuve tus años. Los muchos desengaños son los que hoy me hacen hablar. Mírame, yo soy tu espejo. Pero arrojándote tú mismo como apuesta. Prepárate, hijo, cuenta conmigo. Tú eres joven, puedes hacerlo y nada te cuesta. Solo evita caer en los vicios, porque el vicioso no llega a parte alguna. Mira cuántos jóvenes se pierden y con su desgracia otros amasan inmensas fortunas. Yo solo quiero que tú triunfes, hijo. ¿Qué de malo tiene eso? Entiéndeme. El camino de la vida es largo. Y este camino no tiene regreso. Y si piensas que yo he fracasado, no cometas los mismos errores. Prepárate, estudia mucho. La Grande 1050 AM, con la música que llegó para quedarse. Brita necesitaba modificar sus documentos personales para que fueran de acuerdo al género con el que se identifica. Acudió a diferentes instituciones para rectificar su información personal, pero se lo negaron. Luisa se quejó ante el INAI y este instituto determinó que las autoridades debían modificar su información. Hoy sus documentos personales reconocen su identidad de género. El INAI me sirve. La piedra y chemoactivo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Mantente informado. Fernando Escobedo y Marco Flores tienen para ti Raza en la Noticia. Entérate del acontecer diario antes que nadie, de lunes a viernes, en punto de las 7 de la mañana. Raza en la Noticia es un sistema de cadena Raza en enlace simultáneo con Ensenada, Tijuana y Mexicali. Raza en la Noticia. Del Coral y Marina, patrocinador oficial. Te extraño, mi amor, que rebota.

rosas que se van. Bella rosas viajera. Desde Mexicali, en Baja California, escuchas XEB, la grande. Por eso ya nunca volverá. Nunca tendrás derecho de olvidarme. Ni permiso de arrancarme de tu mente y corazón. En cuanto aparezca el sol, nunca dejarás de amarme, ni escucharme. Voy a estar en la sopa, voy a estar en cada gota de tus lágrimas, mi amor. No basta un adiós para dejarme de amar. No basta renunciar a mí. No basta alguien más en mi lugar. Thank you.

escuchas XR, la grande. Que hace que la AM se vuelva a escuchar. las ganas, no sé cuánto más pueden aguantar. No creo que pueda un segundo. Quiero dar el sol y no tu espalda. Esos ojos ya me mirarán. Nada falta, pero no me ves en la cara. Quiero tu atención. Quiero tu atención. De primera, servicio y tradición en San Diego, Ramada National City. Stay, relax, and discover San Diego. México es una nación pluricultural y multiétnica. Su cultura e identidad se sustentan en la grandeza de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas. Con la reforma a la Constitución aprobada por el Senado, se reconoce el derecho a decidir sobre su forma de gobierno, convivencia y organización económica, política y cultural. Conoce más de los beneficios de esta reforma en senado.gov.mx. 66ª Legislatura. Senado de la República. Amigas lindas y amigos nuestros, su amigo Roberto Lagunas Brito, Mr. Cupido, les invita a participar en el programa Cupido en la Radio, dirigido a solteros, solteras, viudos, viudas, divorciados y divorciadas, para una relación amistosa o formal. Cupido en la Radio, todos los sábados, de 4 a 6 de la tarde, por La Gran D, 1050 AM Mexicali, Baja California, México. Cuando te tuve, caray, cuando te tuve. desde Mexicali, mi raza, siguiéndole la tonada pegado a la X, E, D, la grande. Por esto. Nostalgia invade mi pensamiento. Azules son como el cielo, tan bello siempre los llevo en mi corazón. Mariana, yo te quiero, te adoro, eres mi adoración. Mariana, yo te adoro, eres mi dulce amor. Todos tus sentimientos no los comprendo. Tú dices quererme y luego dices que no. No importa lo que me digas, yo te comprendo. Yo sé que estás confundida, lo sé, mi amor. De 7 organismos autónomos que vamos a tener un ahorro de 32 mil millones de pesos que van a ir a invertirse en programas sociales, obras de infraestructura y las prioridades de México. El senador por Baja California, Armando Ayala Robles, también informó que todas las funciones que originalmente tenían estos órganos autónomos no se eliminan, sino que pasan a otras secretarías de Estado para que ahora sí se cumpla con la transparencia, rendición de cuentas y mejoras en la competencia económica. El senador por Baja California agregó que con esta decisión buscan ahorrar más de 32 mil millones de pesos anuales a los mexicanos. 66ª legislatura, justicia para todos, Senado de la República.

La piedra es hemoactivo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de las drogas es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de las drogas es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. ¿Sabías que por 6 años varias empresas se pusieron de acuerdo para cobrarte de más por toallas sanitarias y pañales? Las y los mexicanos pagamos más de 1.500 millones de pesos extra por esta conducta ilegal. Por eso, la COFECE multó con 313 millones de pesos a estas empresas. La COFECE tiene casos similares en alimentos, transportes, bancos y más. Conócelos en COFECE.mx. Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Visita COFECE.mx. A viernes en punto de las 8 de la mañana tienes una cita para conocer todo lo que está pasando en la ciudad. Buenos días, Mexicali. Despierta y entérate de todo lo que ocurre día a día. Noticias, eventos, invitados, entrevistas y mucho más. Buenos días, Mexicali. Solo aquí en la Gran D, 1050 AM. La salsa nació en el Caribe y sabe a Cuba, Nueva York y Panamá. Tiene el gran sabor de Colombia y Puerto Rico, sabe a mis raíces. Sabe a libertad. La salsa no morirá, por siempre. ¡Gracias! éxitos. La música que no pasa de moda. XEC. La Grande. 1050 AM. No, no soy perfecto, tengo defectos como todos los demás. Pero soy muy honesto y mi bandera siempre ha sido la... Si me quieren y disfrutan mi amistad con las damas, caballero, si me dicen mujeriego, lo que pasa es que se mueren por estar en mi lugar. No, no te equivoques, si no me encuentran con una misma mujer. Callen, no me reprochen, porque a tu lado yo tan solo puedo. No es mi culpa si me quieren y disfrutan mi amistad con las damas, caballero, si me dicen mujeriego, lo que pasa es que se mueren por estar en mi lugar. ¡Gracias!

sigo siendo fiel. La radio. La gran T de Mexicali. Con tu INE participas todos los días. Por eso, si aún no has ido por ella, ya puedes recogerla en el módulo donde la solicitaste. También puedes tramitarla por primera vez, renovarla o actualizarla. Ubica tu módulo y acude a realizar el trámite con tu acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente y una identificación con fotografía vigente. Es rápido y fácil. Consulta los requisitos y si deseas, agenda una cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Yo con mi INE participo. INE. Amigas lindas y amigos nuestros, su amigo Roberto Lagunas Brito les invita a escuchar el programa Serenata de Amor, con boleros románticos, en voces privilegiadas de solistas, duetos, tríos y rondallas. Serenata de Amor, todos los viernes de 4 a 6 de la tarde por la Gran D, 1050 AM, Mexicali, Baja California, México. Aquel dolor por creer en ti que puede la...

tradicional y única experiencia de la música que llegó para quedarse. La Grande, 1050 AM. Ni me has mirado. Fueron 3 años mi vida, 3 años muy lejos de tu corazón. Háblame, rompe el silencio. No ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Noche, al mediodía o en la madrugada, XED, La Grande, una estación para escucharte las 24 horas. ¿Le gusta el bate a la mujer del pelotero? Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Ramón Glass del grupo Merenglass y quiero enviarle un fuerte abrazo, saludo a toda la gente de la XEB, la B grande de México. Así que vamos a empezar a sonorear con nosotros Merenglass, también con lo nuevo que se llama Boy Boy, I Wanna Be Your Tooth Boy. Así que ya sabe todo el mundo, a gozar en esta gran institución que es la XEB, la B grande de México. Tranquilo, papá, Boy Boy, I Wanna Be Your Tooth Boy. Tranquilo, papá. Estrellas en el mar, todo es felicidad. Oye, Pedro, ¿por qué rompiste tú la musculita? ¿Qué va, chico? Cuando yo llegué, eso estaba roto.